La radio del Clara. Planeta en familia. Este sábado en el Teatro Boulevard de Torrelodones a las 8, espectáculos familiar sobre ópera entre a 12 euros. En la Casa de la Cultura Alfonso X, el Sabio de Guadarrama, a las 18:50, cine con Hotel Transilvania 3. Unas vacaciones monstruosas. Entrada 4 euros. También el sábado en el Teatro Municipal de Moralzarzal a las 6 de la tarde podéis ver la obra de arte de teatro Pérez, el ratón no nace, se hace a cargo de la compañía Teatro. Cuenta el origen de este entrañable personaje infantil, donde nació, cómo creció y qué fue lo que le hizo llegar a ser el famoso y querido ratón de los dientes. Hasta la semana que viene.